Dentro el hoodie está la sed. El perfume pa' bajarle al cazuleo, baby, ya date cuenta. Tú me pegaste por los diamonds en el cuello y sentiste el frío. Frío, yeah. Estoy activo con los míos, desde cero con los míos. Siente el frío, frío. Y los culitos que pichaban ni los miro. Ando con una española y me hice un tío. Que no se peguen o se mueren del frío. Ando desde cero con los míos. Tengo una nevera, por eso yo no me piro. Ando frío, frío, frío. Como en Nueva York, tengo el cuello bajo cero. Mi pana nunca haga calor. Frío con los domis, tengo que ponerme un coat. Mira este abrigo de piel, me parezco a Jon Snow. Soy el dueño del circo, tú eres un mono. Yo siempre he sido el rey en este juego de tronos. Estoy tan alto, me puse la capa y no la dio sono. Pienso que tengo el virus, ya que siempre corono. Wow. Tengo en la competencia dando pena. Y yo haciendo dinero hasta en cuarentena. Mi pana, te noto lento. Ponte la Energizer. Y no me saludes si no tienes sanidad. Y soy flaquito, yeah. Te me pegaste por los demonios en el cuello y sentiste el frío, frío. Estoy activo con lo mío, desde cero con lo mío. Siento el frío, frío. Ay, los culitos que pinchaban y los miro. Ando con una española y me dice, hostia tío. Que no se peguen o se mueren del frío. Andamos desde cero con los míos. Frío como nevera, por eso yo no me piro. Y sentiste el frío, frío, yeah. Estoy activo con los míos, desde cero con los míos. Siento el frío, frío. Y los culitos que pinchaban ni los miro. Ando con una española y me hice hostia tío. Que no se peguen o se mueren del frío. Ando desde cero con los míos. Tengo una nevera, por eso yo no me piro. Es que está muy alto. En el MGM se pegan las modelos de todos los asaltos. La nieve la pico y la reparto. O si no la subo pa' duplicar los cuartos. Y ando frío con mi gente desde Pistol. Con los de Trujillo, Coupé y Caimito. No te voy a negar que cometí a mis delitos. Pero en el cielo me cuido con mis angelitos. Y no te me pegue. Puede que mi aura te ciegue. Tirando puentes pa' que se riegue. Ponte gafa y mírame el cuello pa' que le llegue. Cuida tu puta pa' que no se te despegue. Porque ya sintió el frío, frío. Estoy activo con los míos. Los que mandan son los míos. Estamos fríos, frío. Y los bloques de hielo se ya vuelven vacío. Ando con los dominios activos recibiendo el envío. Que no se peguen o se mueren del frío. Ando desde cero bajo cero con los míos. Yo como nevera, por eso no me piro. Austin, Lama Riza. Lama Alcángel Pa. Yes, we are the favorites. Gaudi, Mangue el Brillo, mi loco. Bray. Oh yeah. X. Please sit down, my Flow Factory.